Van por la calle muy apurados, negros, blancos y colorados. Son tan iguales, tan diferentes, tocan bocina y asustan la gente. Todos los autos tienen ruedas, todos los autos tienen color. Todos los autos tienen motor. Todos los autos tienen bocina. Todos los autos tienen freno. Todos los autos tienen motor.